de las caravanas a las casas. No tan distintos. Gitano es como un pájaro, es algo nómade, es que se va, que no tiene lugar donde. Es, todo es tuyo y nada es tuyo, porque estás en todas partes. Nosotros nos aburrimos en un lugar y ya agarramos y vamos a otras partes. Como no tenemos un patrón, eso es gitano. No trabajamos para nadie, no queremos que nadie nos mande, que tampoco nosotros mandamos a nadie. Somos libres. Eso es gitano. Eso es libertad. Los gitanos salen de la India hacia el final del esclavismo, atraviesan la etapa feudal y llegan a Europa con la revolución industrial. En todos los periodos, los poderes de turno quisieron integrarlos al trabajo a cualquier precio. En 1869, la Comunidad Económica Europea le exige a Rumania que flexibilice el trato hacia las minorías y específicamente hacia los gitanos, y le encomienda que hay que abolir la esclavitud porque el gitano es un hombre como cualquier otro. Entonces los rumanos redactan un documento donde aseveran que el gitano no es un hombre, como para prolongar la esclavitud, sino una persona que depende de un hombre. Los gitanos siempre se resistieron a abandonar su libertad, debiendo sufrir por ello todo tipo de castigos, desde el rechazo de la sociedad hasta la muerte. La elección del nomadismo como modo de vida contribuyó a incrementar la mala fama de los gitanos. El sistema nómade propone para la subsistencia una relación de igualdad con la naturaleza. Es decir, si los gitanos iban atravesando campo y necesitaban comer, se proveían. Pero se proveían de una oveja, no de la manada. No se llevaban todo con ellos porque el nómade no puede llevar peso, por una cuestión de sistema nada más. Digo, el sistema lo obliga a proveerse, a delinquir si se quiere, pero también le impide delinquir. Y esto a la entrada de los pueblos, claro, traía su inconveniente. Pasaban los gitanos y en este sistema de apropiarse de lo que necesitaban, se apropiaban. Y ahí venían algunas diferencias. Obviamente que mucho después el gitano entiende que el otro sistema es otro justamente y que esas cosas no son bien vistas. A partir de este comportamiento propio de la vida nómade, los gitanos comenzaron a ser discriminados por los pobladores de las zonas que atravesaban. Esta situación se ha ido revirtiendo en buena medida durante la segunda mitad del siglo XX. Muchos gitanos fueron estableciéndose en lugares fijos y desde entonces el contacto habitual fue borrando en sus vecinos los prejuicios que tenían hacia ellos. Celosos de sus tradiciones, los gitanos temen que un contacto muy estrecho con los criollos, como ellos llaman a quienes no son de su raza, los lleve a perder las costumbres que cada vez les cuesta más conservar. Un pueblo que es discriminado, lo primero que aprende es a discriminar. Y los gitanos discriminan bastante. Para nosotros es como salir a una guerra cuando cruzamos el umbral de la casa. Tenemos que pelear con todo el mundo. Hay gente que no nos quiere, hay gente que sí, la mayoría, pero hay gente que no te quiere, hay gente qué sé yo. Digo, sí, es mutua la discriminación y esta cosa de que hay mitos hacia el gitano y del gitano hacia el sedentario. A veces vas a algún lado y ahí vienen los gitanos, cuidado. Porque siempre le tenían miedo a los gitanos. Siempre le tenían miedo a los gitanos. ¿No viste que antes cuando lo asustaban a la nena, viene la gitana, te lleva? Y esas nenas, esos nenes lloraban y pateaban, se enfermaban del miedo. Lo asustaban con los gitanos. Y cuando pasaba una gitana, un chico estaba en la calle y se metía adentro con todo. Te van a llevar la gitana. Viene con las polleras largas. Entonces esas criaturas quedaron con el susto, con ese miedo. Ahora no es ahora eso. Que viene la gitana. No lo dicen más. Porque no se asustan las criaturas ahora. Ahora nosotros asustamos los chicos con ustedes.